Despierta, mi bien despierta, programa número 11, accidentes. Salga un chichón, nos dijo. Y en efecto, el vinagre, excelente para los golpes leves, cuando no hay heridas, la curó. Thank you. hija había tenido ya varios pequeños accidentes cuando se quemó. Ese día el doctor la vio, le recetó una pomada y nos recomendó tener mucho cuidado. Además nos sugirió que fuéramos a una reunión que organizó allí en el pueblo un señor que es promotor del programa de educación inicial. Fuimos a esa reunión. Ahí los papás hablamos sobre todos los peligros a los que están expuestos los niños pequeños. Se contaron muchas experiencias y sacamos mucho provecho. Cuando los bebés son recién nacidos, es mejor acostarlos a dormir de lado o boca arriba. Se les debe cambiar de pañal después de cada comida para que no se rocen. Y si están rozados, lastimados de sus nalguitas, se recomienda dejar que les dé aire y solecito. Y antes de colocar el pañal, poner maicena en las rozaduras. No, si yo me he vuelto un experto en estas cosas de los niños pequeños, como habrán visto ustedes. En los lugares en donde hay mucho alacrán que pueda picar al bebé, se recomienda o colgar la cunita o colocar las patas de la camita dentro de platos con agua para que los animalillos no puedan subir por ellas. Y siempre hay que tener mucho cuidado y barrer y revisar muy bien los lugares por donde anda el nené o la nena. Ahora recuerdo también una vez en que alguien le dio un caramelo a nuestra hija sin que ni mi mujer ni yo nos diéramos cuenta. Cuando volteé, ya la niña se estaba ahogando y que la cargo rápidamente. La puse de cabeza con cuidado y destreza y mi mujer le dio unas palmaditas en la espalda hasta que la bebé escupió el caramelo que tenía atorado en la garganta y no la dejaba respirar. ¡Uy, cuántos cuidados! También me acuerdo un tiempo en que su mamá y yo teníamos que estar bien buzos porque la chiquilla estaba en esa edad en que lo que encontraba se lo metía a la boca. Eso está bien. Está bien, pero había que cuidar que lo que tuviera a la mano no le fuera a hacer daño a la hora de probarlo. Ahí andábamos, recogiendo todos los objetos pequeños antes de que la bebé los encontrara y se los fuera a meter a la boca y se ahogara. Con el promotor educativo, vimos que no había que dejar tampoco al alcance de los niños pequeños tinajas con agua, ni anafres calientes, ni cuchillos u objetos puntiagudos. Hay que tener muchísimo cuidado con las lámparas de gasolina, porque en un 2x3 un niño pequeño puede tirarlas sin querer y provocar un incendio. ¡Ay, cuántos cuidados, sí! ¡Cuántos cuidados! Y uno que creía que la casa era el lugar más seguro para un niño. No, amigos. No, no se vayan con la finta. Bueno, pero tampoco se preocupen tanto que no permitan al pobre nené casi ni moverse, no. El niño tiene derecho a explorar lo que hay a su alrededor. Y necesita sentir seguridad. No tener frente a sí un padre o una madre aterrados o regañones porque ¡ay! Ha tomado una figurita y se la mete la boca, la va a romper. Señores, en vez de gritarle de un hilo al niño o a la niña y pasársela quitándole de las manos todo lo que encuentra a su paso, no dejen al alcance de los chiquitos lo que no quieren que ellos toquen. Yo ya no puedo aceptar eso. Thank you. los bebés hay que enseñarles a ser cuidadosos, sí. A medir el peligro. En la medida de sus posibilidades, claro. Cuando Misa aprendió a caminar, me gustaba llevarla a pasear al atrio de la iglesia, que es un jardín muy grande y muy bonito. Pero para llegar, hay que subir una escalera. Entonces, yo la tomaba de la mano y despacito. Piensen que cada escalón le llegaba a la chiquita como a la rodilla. Pues íbamos, sube que sube. Pero un buen día mi hija decidió que quería llegar hasta arriba, sin el apoyo de mi mano. Se me soltó y bueno, yo lo que hice fue colocarme detrás de ella para que, si daba un paso en falso, pues no se fuera a rodar la escalera. La chiquita comenzó a usar manos y pies para ayudarse a subir y lo hacía con tanto cuidado, consciente de que iba sola, aunque sabía que yo estaba detrás. Lo mismo cuando estábamos en casa y yo veía que quería treparse a una silla. En lugar de decirle, no, me colocaba detrás de ella. Y ella aprendía a medir sus fuerzas, a calibrar la posibilidad de que la silla se fuera a caer. A manejar pequeñas situaciones de peligro. Incluso la experiencia de haberse quemado en su bracito, aunque fue algo que hubiéramos querido evitar, le sirvió para entender la palabra quemar, y a nosotros nos sirvió para estar mucho más atentos a todos los movimientos que nuestra hijita hacía y seguir enseñándole a tener precaución, a saberse cuidar. Los niños pequeños deben saber claramente que hay algunas cosas, pocas, las menos posibles, que tienen prohibidas porque son muy peligrosas. Por ejemplo, nuestra hija sabía que no debía asomarse por la ventana ni acercarse a un anafre. Respecto a eso, mi mujer y yo fuimos muy firmes al decírselo. Eso no. Y como eran pocos los no con los que la educábamos, no somos de los papás que a todo le dicen al niño no, parece que fuera su palabra preferida, nuestra hija tomó estas prohibiciones tan en serio como nosotros. Hay que cuidar a nuestros niños pequeños y enseñarlos a tener precaución, para que, poco a poco y con cariño, aprendan a cuidarse ellos mismos y no sufran accidentes graves. Los cuatro primeros años hacen la vida. Guión, Marta Alcocer. Voz, Emilio Bergini. Alejandro Ramírez en controles técnicos. Verónica Tapia en asistencia de producción. Lourdes Ailuardo en la musicación. Una producción de Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública, CONAFE, y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.